Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este miércoles 10 de octubre de 2018 les saludamos en cabina Brenda Coronado, Antulio García, bajo la producción y dirección de Ernesto Colinot. El día de hoy, 10 de octubre de 2018, agradeciendo siempre su atención y que nos acompañen en una emisión más. Brenda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer saludarles a todas las personas que nos están escuchando a través del 90.5 FM y también a través de internet. Estamos en el www.v.mx/radio/transmisión. Ahí nos pueden escuchar en donde quiera que se encuentren, no tienen que estar solamente aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, también saludamos a todas las personas que nos están escuchando en todo el estado de Veracruz. Es correcto, y el día de hoy pues vamos a tener una tarde, ya tenemos una tarde bastante calurosa, ¿no? Sí. 27 grados centígrados en la capital del estado. Uh-huh. Y bueno, agradecemos también y saludamos a todos nuestros compañeros que trabajan y que laboran en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar nuestros titulares del día de hoy, 10 de octubre. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana obtuvo el reconocimiento ANUYES TIC 2018 en la categoría Innovación Administrativa mediante las tecnologías de información. El Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana invita a participar en el encuentro universitario Miradas sobre el Cambio Climático. La Universidad Veracruzana asumió la presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. No se pierdan nuestro reportaje especial que nos llega desde Radio Francia Internacional y nos habla sobre la rapidez del calentamiento del planeta. En el programa nos acompañarán la maestra Irene Ortiz Sánchez, coordinadora del séptimo Congreso Tequio y Feria Artesanal. También el licenciado Kevin Gómez Castañeda, quienes forman parte del comité organizador para darnos los pormenores del Congreso. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y bueno, así comenzamos la emisión de Voz Universitaria de este día. Claro, agradeciendo a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar gran parte de la información que aquí les proporcionamos, incluso ampliarla y conocer más de las actividades que tiene nuestra casa de estudios. Lo pueden hacer a través de su página www.v.mx/prensa. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing que, bueno, siempre nos están apoyando con el contacto en redes sociales con todas las personas que nos escuchan. Precisamente al respecto, tenemos métodos de contacto, tenemos un WhatsApp 2281-040477 y también nuestros teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. Ahí nos pueden llamar, nos pueden hacer comentarios, sugerencias, jalones de oreja, cualquier comentario que ustedes tengan es bien recibido. Les recordamos también que estamos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos encuentran como Radio V. Además de un correo electrónico para toda la comunidad universitaria, donde puedan hacernos llegar la información que están realizando en sus facultades, sus investigaciones, sus coloquios, pueden pedirnos un espacio aquí en Voz Universitaria para difundir esta información en el correo vozuniversitaria@v.mx. Y tenemos el día de hoy, estaremos rifando la revista La Palabra y El Hombre, un número dedicado a la cultura de Veracruz, para quienes nos llamen o nos escriban y nos digan de dónde nos sintonizan y cuántos años tiene en circulación la revista La Palabra y El Hombre. Recuerden que nos pueden mandar un WhatsApp 2281-040477 con sus respuestas y también llamarnos al 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para marcar o para mandar sus respuestas. Y bueno, aquí el equipo de producción se encargará de realizar la rifa y poder participar y ganar La Palabra y El Hombre. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1824, Guadalupe Victoria fue proclamado primer presidente de México. También en 1992, la Organización Mundial de la Salud propone la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas relacionados con la salud mental y así movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla. También en 2005, el poeta mexicano José Emilio Pacheco es galardonado en Madrid, España, con la segunda versión del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, al ser su obra considerada por el jurado como un patrimonio cultural de la literatura hispánica. En el año 2006, en Estados Unidos, la empresa Google compra el sitio de videos YouTube. Un día como hoy, pero de 2008, fallece en Londres, Inglaterra, Alton Ellis, a los 70 años, de quien escuchamos de fondo I'm Still in Love with You. Universitario. Tarde con 10 minutos y les comentamos que la Universidad Veracruzana obtuvo el reconocimiento a Nuyestic 2018 en la categoría Innovación Administrativa mediante las tecnologías de información. Salvador Tapia, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios, recibió el reconocimiento otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, el pasado jueves 4 de octubre en el marco del encuentro de ANUYESTIC en la Universidad de las Américas Puebla. El proyecto ganador consiste en un esquema de gestión para el ejercicio presupuestal denominado Afectaciones Presupuestales en Línea, el cual facilita trámites, ahorros, optimiza tiempo, evita riesgos y reduce traslados. Es la primera ocasión que la ANUYES entrega este reconocimiento y para la UV representa un compromiso para fortalecer sus políticas de modernización y mejoramiento en sus procesos en dicha materia. Con información de Claudia Peralta, la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana invita a estudiantes y egresados de este programa educativo a participar y responder una encuesta en línea para medir la factibilidad de crear la maestría en odontopediatría, misma que podría ofertarse a partir del 2020. Guadalupe López, académica de esta entidad, dio a conocer que desde el 15 de septiembre dicha encuesta aparece publicada en la página web de la facultad. Comentó que existe la necesidad de ofrecer a estudiantes y egresados un nuevo posgrado que les brinde los conocimientos y herramientas del área bucodental. La académica reiteró la invitación a la comunidad universitaria y a todos los interesados en estas áreas de conocimiento a responder una encuesta en línea alojada en la página de la facultad www.uv.mx/odontología. Y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que Leif Holmstrand, artista sueco, asistió a la Universidad Veracruzana, donde compartió su obra poética con estudiantes de la Facultad de Letras Españolas. La actividad se desarrolló el lunes 8 de octubre en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades. El poeta alternó la lectura con el canto de sus obras, mismas que fueron traducidas al español por la también sueca Petronella Söderlund. La lectura y canto de poesía Caminar por el Mundo, poema largo que está basado en una leyenda medieval en donde recoge la tradición de la época y el folclore de su región. Holmstrand dijo que la poesía es excavar en el lenguaje, los sentidos y las sílabas. El Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana invita a la comunidad académica a participar en el encuentro universitario Miradas sobre el Cambio Climático, a realizarse el martes 6 y miércoles 7 de noviembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Veracruz. El evento está dirigido a la comunidad que realice actividades de docencia, investigación, vinculación, comunicación o extensión en torno a las causas, evolución o impactos del cambio climático desde cualquier disciplina. El registro y asistencia al encuentro es gratuito y se puede realizar por internet. La fecha límite para inscribirse es el domingo 14 de octubre. El objetivo del evento es identificar quiénes y qué temas están trabajando sobre el cambio climático y generar redes de colaboración entre los participantes. Para mayores informes y comentarios, pueden escribir al correo electrónico pccv@gmail.com. Se los repito, pccv@gmail.com. Y les recordamos que estamos regalando hoy una revista, La Palabra y el Hombre, este número dedicado a la cultura de Veracruz. Para quienes nos llamen o nos escriban y nos digan de dónde nos sintonizan y cuántos años tiene en circulación la revista La Palabra y el Hombre, recuerden mandar un mensaje vía WhatsApp 2281-040477. Y también 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos pueden enviar sus respuestas y aquí el equipo de producción los apuntará y tendrán la oportunidad de entrar a la dinámica. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en la década de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana realizará el viernes 12 de octubre el primer encuentro sobre lactancia materna con el propósito de brindar información a la preservación de la práctica de lactancia materna, que es importante para la salud y el desarrollo del bebé. A las 9 horas, Alejandra Núñez, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UV, hablará sobre las bases biológicas de la evolución de la lactancia. A las 10 horas, Edith Nava, coordinadora de la iniciativa Hospital del Niño y de la Niña del Centro de Alta Especialidad, Dr. Rafael Lucio, hablará sobre aspectos prácticos de la lactancia materna. La entrada será gratuita y las interesadas deberán registrarse previamente al 842-1700, extensiones 10352 y 10355. Le repito los teléfonos: 842-1700, extensiones 10352 y 10355. O asistir a la calle Córdoba, esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz, en la capital del estado. Y con información de David Sandoval, la Universidad Veracruzana asumió la presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud en el marco de la inauguración del 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud de la Abogacía a la Sustentabilidad Ambiental y Social, celebrado en la Sala Anexa Tlacna, Centro Cultural, el pasado martes 9 de octubre. En el evento, la rectora Sara Ladrón de Guevara rindió protesta como presidenta de la red para el periodo de octubre 2018 a octubre 2020. Respecto a su gestión como presidenta de la red, detalló que el plan de trabajo propone consolidar y difundir el reconocimiento a la trayectoria profesional en promoción de la salud, crear la Agenda Nacional de Investigación en este campo y abrir el diplomado interinstitucional correspondiente, así como apoyar a las universidades que integran la red con miras a que sean reconocidas como universidades validadas. Señaló que el Congreso Nacional tiene como objetivos proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes a partir de la impartición de talleres y conferencias, esto para establecer vinculación entre cuerpos académicos y grupos de investigación e intervención en materia de salud. La entrevista. De la tarde con 21 minutos en Voz Universitaria y se encuentran ya con nosotros en cabina la maestra Irene Ortiz Sánchez, coordinadora del 7º Congreso Tequio y Feria Artesanal, y también el licenciado Kevin Gómez Castañeda, quienes forman parte del comité organizador para darnos los pormenores de este congreso. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, gracias. Buenas tardes. Cuéntenos sobre este 7º Congreso Tequio y Feria Artesanal. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. El Congreso Tequio y Feria Artesanal 2018 se va a llevar a cabo del 12 al 14 de octubre en Plaza San José. La inauguración es el viernes 12 a las 10 a.m. y los esperamos. El Congreso cuenta con 5 bloques. El día viernes tendremos recursos naturales en la producción regional y identidad y producción regional. El sábado 13 son 3 bloques, que es enriquecimiento, vinculación de la academia y sociedad en procesos productivos, Tequio estudiantil, diálogo y conocimiento, y Tequio, alternativas de financiamiento y capacitación para microempresarios veracruzanos. También los 3 días contaremos con grupos artísticos a partir de las 6 de la tarde, que sería el ballet folclórico, El sábado tenemos dos presentaciones a las 5 y 6 de la tarde, que es ballet folclórica a las 5 y música andina a las 6 horas. Y el domingo la presentación y clausura del evento a las 10 para las 6, finalizando el evento con Higuera Son Jarocho. Y bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este congreso? ¿Qué es lo que están buscando generar en la comunidad? Bueno, es importante señalar que son dos procesos que se gestan en el mismo evento, ¿no? La feria y el congreso. Uh-huh. Durante el congreso se va a llevar a cabo también la exposición de productos regionales, artesanales. Tenemos ya la participación de más de 40 artesanos. Se busca la vinculación principalmente de los artesanos con el cuerpo académico, con los estudiantes, la involucración también de los chicos de diferentes facultades. Y bueno, lo que se busca aquí es generar un espacio de tequio, un espacio de intercambio entre productores regionales y la Universidad Veracruzana, desde los estudiantes hasta los académicos e investigadores. Y bueno, es básicamente lo que busca el evento, ¿no? En esta su séptima edición ha habido avances importantes también en ese sentido. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando asista a esta feria artesanal? ¿Qué productos? ¿Quiénes van a asistir? Uh-huh. Por el momento tenemos bastantes artesanos que están buscando incluirse en el evento. Ahora nos encontramos con que esta edición se va a llevar a cabo en Plaza San José. Es un espacio reducido. Vamos a tener hasta 7 carpas, se está pensando una distribución de 7 carpas, de las cuales tenemos pues diferentes productos artesanales o con productos artesanales que va desde la industria de la alimentación, como salsas, dulces típicos, quesos gourmet, etcétera, ¿no? Desde las prendas, como prendas tejidas a mano, bolsas de manta, bordados de Chiapas. Hay una diversidad enorme, ¿no?, en los productos, por mencionar algunos, ¿no? Porque como les mencionaba, tenemos ya más de 40 participantes y cada uno con productos diversos y bueno, con sus propias características, ¿no? Claro. Sí, claro, también contamos con productos para toda la familia, hasta desde niños, jóvenes, adultos, hasta las mascotas, que también son parte del hogar. Entonces hay una gran diversidad de productos regionales que están participando en esta feria, que va a estar igual de 9 a 7 y media de la noche, todos los días del 12, 13 y 14. ¿Me podrían desglosar un poco más o explicar mejor para entender cómo es la dinámica? ¿Yo tengo que llevar algo para intercambiarlo? ¿Si se vende? ¿Cómo va a ser este trabajo con el tequio? El concepto de tequio va más con el intercambio que se genera entre mismos artesanos y su vinculación con la academia. Okay. Ellos van a exponer sus productos y también va a haber comercialización como tal. Okay. La parte de tequio no es tanto con las personas que asistan. Ellos, pues nosotros podemos involucrarnos y compartir también con ellos, conocer su trabajo, conocer lo que se hace en la región y a lo mejor conocer productos que nosotros consumimos, que podríamos cambiarlos o sustituirlos por productos que son regionales, ¿no? Cambiar un poquito los patrones de consumo y bueno, combatir un poco estos problemas que tenemos en la economía en general, ¿no? Uh-huh. Pero la palabra tequio va más por el intercambio artesanos, academia, o artesanos entre artesanos por productos. Perfecto. Por producción. Si nos pueden repetir los días, los horarios para estos dos eventos, ¿no? El congreso y la feria artesanal. Claro que sí, los esperamos del 12 al 14 de octubre en Plaza San José y la inauguración va a ser el día 12 a las 10 a.m. Los estamos esperando. Muy bien. Y la clausura del evento sería el domingo al cuarto para las 6. Cuarto para las 6, perfecto. ¿Y todas las personas están invitadas? Claro que sí. Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias Irene Ortiz Sánchez y Kevin Gómez por invitarnos a este séptimo congreso tequio y a la feria artesanal para que, bueno, todos nuestros radioescuchas puedan asistir y puedan también conocer estos procesos, ¿no? Que muchas veces están detrás, más bien, de los productos y conocer la historia también de los productores. Es importante, ¿no? Por supuesto. ¿Alguna otra cosa para que se nos esté olvidando? Ya se mencionó también que cada día se va a clausurar con eventos artísticos, ya se mencionaron también los grupos. Es un evento completo, ¿no? Mezcla espacios de experiencia académica, mezcla la exposición de productos y eventos artísticos. Entonces es un evento para todas las edades, para toda la familia. Claro. Y ¿Algún dato o alguna página o algo donde podamos consultar el programa para que las personas que quieran ir a algún evento en específico puedan hacerlo? ¿Y conozcan el programa completo? Sí, las redes sociales que manejamos son Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Congreso Tequio. En las redes sociales están poniendo también los patrocinadores, los participantes, es decir, las empresas registradas, los artesanos, y allí se pondrá también el programa. Igual el día del evento estamos organizándonos con los chicos que van a participar para que tengan el programa a la mano y pues todos sepamos, ¿no?, dónde está cada artesano, qué, a qué hora son cada ponencia. Ya estamos coordinados en ese aspecto y pues, bueno, esperamos brindar un buen evento también. Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria, y a nuestra audiencia les recordamos que rifaremos la revista La Palabra y el Hombre, número dedicado a la cultura de Veracruz, para quienes nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos sintonizan y cuántos años tiene en circulación la revista La Palabra y el Hombre. Pueden mandar sus respuestas al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 31 minutos, y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que la maestría en música de la Universidad Veracruzana obtuvo el nivel de consolidación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, siendo el primero en su tipo a nivel nacional y en Latinoamérica. De acuerdo con el CONACYT, los programas con el nivel de consolidado son aquellos que tienen reconocimiento nacional o la pertinencia e impacto en la formación y productividad. Emil Aguar, investigador de la Facultad de Música, comentó que como parte de las recomendaciones del CONACYT ya se tienen los avances necesarios para ofrecer un doctorado. También dijo que el posgrado estableció un proyecto de colaboración con instituciones como la Universidad de Guanajuato, Nuevo León, la Universidad Rice y la Universidad de Nueva York. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana nombró a la revista La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana ganadora del Premio al Arte Editorial Publicaciones Periódicas 2018 en la clasificación Académicas y Universitarias, siendo seleccionada junto con otras 7 publicaciones nacionales para recibir el galardón en su 39ª edición. Esta premiación se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre en el Museo Nacional de Antropología en el marco de la celebración por el Día Nacional del Libro. La revista La Palabra y el Hombre fue fundada en el año de 1957 por Gonzalo Aguirre Beltrán, Fernando Salmerón y Sergio Galindo, y desde entonces sus publicaciones trimestrales han continuado vigentes. Reportaje especial. Y el reportaje especial del día de hoy, miércoles 10 de octubre de 2018, nos llega desde Radio Francia Internacional y nos habla sobre la rapidez del calentamiento del planeta, que según científicos va más rápido de lo previsto. Escuchemos este reportaje especial que Radio Francia Internacional tiene para Voz Universitaria. El mundo deberá emprender transformaciones rápidas y sin precedentes en sectores como la energía, la industria o las infraestructuras si quiere limitar el alza de las temperaturas a 1,5 grados Celsius, aseguran los expertos de la ONU sobre el cambio climático en un informe publicado este lunes en Corea del Sur. Thelma Kruger, buenos días. Buenos días. Usted es vicepresidenta del panel intergubernamental sobre cambio climático, autor de un nuevo informe en el que aseguran que el planeta se está calentando más rápido que lo previsto y que ya no serán nuestros hijos o nietos quienes sufran las consecuencias, seremos nosotros. ¿Cómo se explica? El planeta está calentando muy rápidamente desde el tiempo preindustrial hasta hoy. Ya ha habido un calentamiento de 1 grado Celsius, que es mucho. Y estamos buscando ahora llegar a 1.5, que es la forma como que este informe ha sido tratado. Buscamos responder a una invitación de la Convención del Clima para que presentásemos los impactos y también cómo se podría llegar a un calentamiento de 1.5 hasta el fin de este siglo. Ya a 1 grado sentimos los impactos del cambio climático y ahí a 1.5 será mayor y a 2 mayor. Entonces este informe lo muestra muy claramente que los impactos de un calentamiento de poco importa mucho. Entonces es importante notar que todos los sistemas naturales, los sistemas humanos, seremos todos muy afectados cada vez más por un poco de calentamiento. Thelma, ¿pero qué es lo que está provocando esta aceleración? Es la cantidad de emisiones que están provocando un aumento muy significativo del calentamiento. Y por tanto, para que, por ejemplo, lleguemos a 1.5, será necesario reducir muy fuertemente las emisiones de todos los sectores. Y muy rápidamente para que paremos ese proceso de calentamiento. ¿Cómo se está manifestando actualmente el impacto del alza de las temperaturas y cuáles son las regiones que ya están más afectadas? Todas las regiones están afectadas, a toda la gente, a todos los ecosistemas, y algunas regiones es más, porque algunas de las regiones, por ejemplo, el Ártico, el calentamiento que tienen ahí, la temperatura es 2-3 veces mayor que la media del aquecimiento global. Entonces, imagínate el impacto de ese calentamiento. Entonces, todas las regiones, algunas más impactadas y otras menos, pero todas ya están afectadas. En el informe que suscita esperanzas, porque según ustedes se puede frenar aún, y ya usted explicó un poquito cómo, sin embargo, quienes tienen la responsabilidad o el poder de controlar o digamos de tomar decisiones para que se frene ese calentamiento son los políticos a nivel global. Sin embargo, hasta ahora no se ha visto una gran voluntad política. Entonces, ¿qué esperanzas fuerzas tienen ustedes o cómo se puede presionar a los políticos para que tomen las decisiones necesarias? Este informe muestra muy claramente que los impactos a 2 grados, por ejemplo, serán muy mayores que los impactos a 1.5. Por ejemplo, por temperaturas más altas, extremos de calor, lluvias muy fuertes, inundaciones. Entonces, eventos extremos que van cada vez a tornar más frecuentes y más intensos con el aumento de la temperatura. Entonces, lo que el IPCC fará ahora en diciembre es entregar este informe especial a la Convención del Clima, una vez que fue solicitado por los negociadores de ahí, mostrarles muy claramente que ainda es posible frenar el aquecimiento a 1.5, pero que para esto sería necesario reducir muy fuertemente las emisiones de CO2, alcanzando emisiones netas cero en 2050. Esto es un equilibrio entre emisiones y absorciones de CO2, así como también reducir emisiones de otros gases. Entonces, el IPCC entregará un informe que fue solicitado por los negociadores de la convención, y ahí estará muy claramente, primero, la información de que es posible llegar a 1.5 y con esto reducir impactos fortísimos que podrían tenerse a 2 grados o más, incluso, por ejemplo, evitando la pérdida de especies, extinciones de especies, un nivel del mar más elevado que podría poner en riesgo las poblaciones que viven ahí en zonas costeras. Entonces, hay muchas informaciones relacionadas a agricultura, agua. Entonces, hay informaciones que son muy ricas, muy precisas, muy robustas, y esperamos que con eso se sensibilice los gobiernos de que es más beneficio para ellos limitar el calentamiento a 1.5 do que tener todos los impactos que están proyectados para calentamientos mayores. Y mi última pregunta, Telma, ¿creen ustedes que esto realmente va a convencer a alguien como a Donald Trump? Tú sabes que nosotros del IPCC no hablamos de ningún país de una forma específica, pero claro, nosotros esperamos que con todos esos eventos extremos, todo lo que está pasando ahí, no es posible que se imagine que algunos de esos eventos no estén atribuidos al cambio climático. Entonces es tiempo. Es tiempo de entender que es mejor parar el calentamiento ahora do que más tarde será inevitable, que los riesgos son muy grandes. Muchísimas gracias, Telma Craig. Recordemos que usted es vicepresidenta del panel intergubernamental sobre cambio climático. Sí, muchas gracias a ti y por la oportunidad de poder presentar un poco del informe. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios del Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Y bueno, les regresamos a Voz Universitaria y les recordamos que las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás, organizadas por la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Xalapa, continúan este miércoles 10 de octubre a las 18 horas en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de esta Casa de Estudios, con la mesa redonda Héctor García, la serie fotográfica de 1968, en donde participarán Alfonso Colorado y Adrián Mendieta. Para quienes estén interesados en conocer más el programa completo, lo pueden encontrar en el portal de la UB en www.ub.mx. Recuerden que estas actividades estarán vigentes hasta el 19 de octubre. Y vamos con un reportaje especial que llega desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 96.9 DF. En esa ciudad capital. Agradecemos a Ricardo Cartas, a Jesús Aguilar, el productor, por enviar este material, que es parte de un ejercicio que en Voz Universitaria realizamos con otras emisoras universitarias del país. Y bueno, lo que comparten con nosotros, vamos a escuchar esta colaboración, este reportaje especial que llega desde la UAP. ¿Qué tal, amigos? Desde la máxima casa de estudios de Puebla, esta es la información. Harold B. McIntosh fue uno de los grandes pioneros de la computación en el mundo y uno de los académicos más influyentes de México y en la historia de su disciplina. Reunir en la Biblioteca Central Universitaria su colección de libros y revistas nos llena de satisfacción y orgullo, pues así se cumplirá su deseo, hacer que el conocimiento alcance una amplia apropiación social, expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz. Al inaugurar la colección homónima de este matemático estadounidense, de más de 2.400 títulos y 4.600 revistas científicas, Esparza Ortiz subrayó que así se rinde homenaje a un destacado académico que dejó una profunda huella en la UAP, sobre todo en quienes trabajaron con él. Harold B. McIntosh fue una persona de contagioso amor por la ciencia, refirió, al hablar de su vocación por la enseñanza. Hablar de Harold McIntosh es, sin duda alguna, referirse a uno de los grandes pioneros de la computación en el mundo y uno de los académicos más influyentes en nuestro país y en la historia de esta disciplina en México. Pero también es necesario mencionar, y ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, era su vocación por enseñar, para compartir sus conocimientos, para alentar la búsqueda de respuestas y enumerar innumerables problemas y desafíos. Pese a los grandes avances tecnológicos, en el siglo XXI persisten graves problemas sociales como pobreza, violencia e inseguridad. ¿Dónde está el derecho? Cuestiona Rafael Sánchez Vázquez, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, para quien esta disciplina debe garantizar bienestar y justicia social a los habitantes. Me duermo y me despierto con una pregunta. ¿Qué hacer con la existencia de tantas asimetrías que generan pobreza, a lo cual se suma la carencia de una política de distribución del ingreso y de la riqueza en forma proporcional y equitativa? Expresa el doctor en Derecho por la UNAM, autor de una docena de libros, entre estos, Metodología de la Ciencia del Derecho, un texto de cabecera para estudiantes de licenciatura y posgrado, cuya primera edición, editorial por Rúa, 1995, fue prologada por el jurista más sobresaliente del siglo XX, Héctor Fix Zamudio, investigador nacional emérito del CONACYT, y por el jurista chileno Jorge Vidger Velázquez, experto en Derecho Económico y Metodología Jurídica. La novena edición de esta obra apareció en 2014. Además, Sánchez Vázquez es coordinador de 9 libros colectivos y autor de más de 30 artículos publicados en revistas especializadas, algunas de estas indizadas, nacionales e internacionales. Síganos en radiowap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Deportes. agradecemos la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de Radio UAP 96.9. Y como escucharon, ya se encuentra aquí con nosotros el profe Ariel Ortiz. Profe, muy buenas tardes. Me voy, señor. No, al contrario, por favor. Sí, es la hora. Es la hora. Sí, gracias, un momento. Estamos platicando de lo que ocurrió ayer, precisamente sí, en esta final del béisbol. No tenemos béisbol de Liga Mexicana aquí en Veracruz, ni tampoco tenemos en Puebla, porque ya Pedro Meré me confirmó que ya el equipo está negociado, el equipo de los Pericos me refiero. Uh-huh. Pero vimos ayer una situación de enfrentamiento, una serie que se gana 4-2 en favor del equipo de Monterrey ante unos Guerreros de Oaxaca que iban por su segundo campeonato. Los Fantasmas Negros ganan su décimo después de 11 años, el partido 3-2, y además nos deja una grata, a ver, lo particular de que tenga una grata experiencia haber observado lo que fue este enfrentamiento entre Sultanes y el equipo de los Guerreros. No sé qué opinión merece de usted. Una gran serie, un gran juego. El día de ayer por primera vez pude ver un juego completo de esta serie final, sí, no había podido por distintas circunstancias, pero el juego de ayer fue muy bueno, desde luego, pero el juego de ayer fue muy bueno, ahí en Monterrey, ¿no? En el Palacio Sultán. Hubo casi un 35% de aficionadas mujeres ayer en el estadio de Monterrey, lo que llama mucho la atención en este apartado. Creo que es un deporte bastante incluso familiar. Claro. ¿No? De donde el público va en familia a divertirse. Entonces creo que sí, conozco muchas mujeres, me incluyo, soy fan de los Tigres. ¿De qué? De los Tigres. De los Tigres. Yo pensé que de los Yankees. No. Pero me quedaron fuera ayer. Le quedaron fuera también, sí. Yo tuve la oportunidad de ver el equipo de Astros contra Cleveland y pues logró su calificación. Así que vamos a platicar. Aquí tenemos un audio más adelante de lo que es ya la inclusión de las mujeres dentro del béisbol, la posibilidad para que puedan ser parte de los equipos de béisbol de la Liga Invernal Veracruzana. Arrancamos con lo siguiente. Se llevó a cabo la inauguración de la Interfacultad de Baloncesto Varonil y esto ocurre en la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana. Mañana viernes 12, Halcones de la Universidad recibe al equipo universitario de Monterrey Campus Puebla en lo que es la jornada 3 del Campeonato Universitario de Fútbol. El evento se va a efectuar a partir de las 3 de la tarde en la cancha 1 de la unidad deportiva de esta ciudad de Jalapa. Bueno, participó la Dirección de Actividades Deportivas en la pausa para la salud dentro del 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud. Recordar que este tipo de programas de pausa para la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE y otras organizaciones de médicas señalaban que es necesario establecer una pausa para la salud en jornadas laborales prolongadas, no como nuestro compañero Aldo, que hace una pausa para la salud muy, muy frecuente y no lo vemos aquí en esta situación de trabajo. El pasado fin de semana, Halcones del equipo representativo de la Universidad de Veracruzana participó en el torneo de ajedrez José Zaidén Domínguez y tuvo resultados destacados. Por ejemplo, un primer lugar en la categoría juvenil con Gerardo Hernández Vázquez y un cuarto lugar en la categoría libre, así como una destacada participación del equipo que comanda el maestro Oscar Campos Segura, que es el entrenador de ajedrez de Halcones de la Universidad Veracruzana. La selección representativa de Halcones de la Universidad sigue sus prácticas rumbo a su cuarto compromiso en el baloncesto. Va a ser visitar mañana estarán visitando a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En su última salida, el equipo de Halcones venció 60-51 al Instituto Tecnológico de Oaxaca y su marca es 2 triunfos por 1 derrota. La semana próxima, el viernes 19 para ser más precisos, van a jugar ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y el sábado 20 estarán enfrentando a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto va a ser aquí en el gimnasio universitario. Por lo que respecta al equipo femenil de Halcones, el viernes 12 de octubre a las 5 de la tarde estará de visita ante Borregas Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Hidalgo. El torneo interfacultades de fútbol rápido entra esta semana ya entra en su etapa final. 19 equipos estarán participando. Miguel Ángel Maldonado señala que con la participación de jóvenes de lo que corresponde a este nueva convocatoria dará la oportunidad para que estén observándolos y puedan seguir trabajando en esta actividad. Bueno, platicábamos de lo que corresponde a la Liga Invernal Veracruzana que va a iniciar ya próximamente. Regina Vázquez Saúd es la presidenta de este nuevo circuito veracruzano del béisbol y esto manifiesta para Voz Universitaria. Contamos con 6 equipos: Jalapa, Úrsulo Galván, Córdoba, Acayucan, Puerto de Veracruz y Minatitlán. Que todos los equipos están jugando con los mejores perfiles que se encuentran en este invierno. Ese es el compromiso inicial que se tuvo, la media que se solicitó a los equipos y gente comprometida que ama el béisbol le va a entrar en esta ocasión. Vamos a jugar solamente fines de semana, el 27 de octubre Jalapa contra Córdoba, va a ser el primer juego inaugural exactamente. Pues ahí está lo que está señalando Regina Vázquez Saúd, que toma el reto de revivir la Liga Invernal Veracruzana con 6 equipos, incluidos por supuesto el conjunto de los chileros de Jalapa, que tienen como manager a Pedro Mere Cárdenas y que más adelante nos dirá cuándo va a empezar a trabajar aquí en el Parque Deportivo Colón. También lo que estábamos haciendo señalamiento es de que se va a poner la equidad de género en activo en la próxima campaña de la Liga Invernal Veracruzana. Así lo declara Cecilio Pérez, él es el secretario técnico de este organismo deportivo. Cecilio Pérez. La escuchamos. Que llegue la equidad de género al béisbol de profesional de la Liga Invernal Veracruzana. Decía yo, no tenemos un staff de jugadoras. Cada equipo, a lo mejor por ahí surge alguna jugadora, surge alguna profesional, entonces es la que va a participar. Es una apertura, es un pasito que damos. Si no, no es obligación, no es un estatuto que se tenga que cumplir. Ya está avalado. Fue en la convención de Miami, se firmó el acuerdo, ya lo dieron a conocer tanto la Serie del Caribe como la asociación, y es un hecho. En el 2020 participamos en la Serie del Caribe. ¿Cómo ve, Brenda Coronado, la situación de la participación de las mujeres, no como aficionadas, sino como actoras dentro del terreno de juego? Me parece maravilloso que las mujeres demuestren esta fuerza, esta misma fuerza, esta misma disciplina, misma entrega, porque creo que las mujeres sí lo han demostrado, las chicas que han venido. Entonces tienen todo para poder sobresalir en este deporte, sobre todo. Además, recuerde que en el tiempo de recesión de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial se generó la Liga Femenil de Béisbol en los Estados Unidos con la intención de tener un esparcimiento que pudiera contrarrestar un poco de lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial, y lo hicieron bastante bien. Lo lamentable del asunto fue que cuando terminó la guerra, les dieron las gracias. Efectivamente. Los deportes, señor. Muy bien. Y mañana la selección mexicana enfrenta a Costa Rica. Su pronóstico acertadísimo. No, yo ya no voy a dar pronósticos aquí. Dinos para saber a cuál ¿A qué hacer? Sí. Creo que, dígame, es un partido horrible. Creo que un empate a uno. Empate a uno, está firmado y mañana estaremos platicando mañana cómo está su resultado. Los deportes, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 55 minutos en Voz Universitaria, y les comentamos que son tendencia en redes Mallorca debido a las fuertes trombas registradas que se registraron y 9 muertos y 6 desaparecidos en esta isla española. También en redes se habla de la Secretaría de Cultura luego de que un grupo de trabajadores de la dependencia instalaron un plantón afuera de la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. También es tendencia Cirque du Soleil, pues anunció que hará un show sobre la vida del futbolista Lionel Messi. Es tendencia los Emiratos Árabes Unidos, ya que sus ciudadanos podrán ingresar a territorio mexicano sin necesidad de tener visa en pasaporte ordinario. Florida, en Estados Unidos, es tendencia debido a que el huracán Michelle ya es categoría 4, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Keiko Fujimori, ex candidata presidencial del Perú, es detenida por presunto lavado de dinero. Estas son las tendencias del día de hoy, miércoles 10 de octubre de 2018, y ganador, Carlos Vázquez ganó, nos escucha aquí en Jalapa. Él ganó la revista La Palabra y El Hombre, una revista dedicada a la cultura de Veracruz. 61 años es la respuesta, y Carlos Vázquez, puedes pasar con una identificación oficial a las instalaciones de Clavijero 24. Aquí encontrarás Radio B, y con una identificación en la entrada puedes recoger tu revista La Palabra y El Hombre. Nos vamos, Brenda. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión.